¡Vuelve el canto que engrandece al folclor musical! ¡Señoras y señores, con ustedes, Lisette Lázaro, la cariñosita! Era una tardecita cuando te vi pasar junto a tu amiguito cerca de mí. Tú no me mirabas, pero yo sí a ti. Tú no me mirabas, pero yo sí a ti. ¡Pícale! ¡Con estilo!